mí me gusta nadar. Ir a la piscina, jugar con agua. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, 25! De seguir las cosas como van, en el año 2025, cuando esta niña sea grande, las dos terceras partes de los seres humanos no tendrán agua suficiente para vivir. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua para toditos. Una gota de agua.